Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. El espionaje marroquí a Pedro Sánchez y por lo tanto al gobierno de España ha abierto una serie de noticias altamente preocupantes. En el audio de hoy os quiero hablar de las relaciones de España con Marruecos y por qué Pedro Sánchez ha decidido tomar una serie de decisiones nefastas para nuestro país y para nuestra economía, y todo en el contexto de una situación de espionaje. ¿Cómo se relaciona el espionaje marroquí con las decisiones nefastas de Pedro Sánchez y las consecuencias que va a tener durante los próximos años, décadas quizá, en nuestra economía? Y por último quiero hablar de Johnny Depp, porque la prensa española, a pesar de todo lo que os he contado yo sobre el juicio de Johnny Depp a Amber, a su ex esposa, la prensa española ya ha decidido encontrar un culpable al margen de las pruebas. ¿Y quién es el culpable? Ya lo sabéis, Johnny Depp. Bueno, vamos con el primer tema, el espionaje marroquí. Bueno, salió la noticia de que el gobierno español había estado espiando con el software de seguridad israelí Pegasus. Por cierto, os recomiendo el directo de Jordi Yatzer, que está increíble, produciendo contenido de altísima calidad. Una conversación que tiene con el amigo Rupert Dax. Pues hace 13 horas grabaron y estuvieron hablando de Pegasus. Y bueno, Jordi, como siempre, una fuente de información increíble. E interesantísima la charla, como siempre, con Rupert. Oye, felicidades a Jordi porque sabe llevar a Rupert, ¿eh? Yo ahí reconozco mi completa incapacidad. Es decir, decía el otro día Rupert en un podcast que él necesitaba conversaciones con alguien que supiera llevarle. Y no es mi caso, porque con tener a Rupert hace falta cierta maestría para que no se termine convirtiendo en un monólogo. Y Jordi lo hace muy bien, así que congratulations, Jordi. Bueno, volviendo al tema de Marruecos. El gobierno español estuvo espiando teléfonos móviles de independentistas. Ok, WhatsApp, conversaciones, todo. A continuación, el gobierno español anuncia que a ellos le han espiado. En concreto, a Pedro Sánchez. Y la prensa española se vuelve loca y empieza a decir que hay que ver, que han espiado a Pedro Sánchez, que qué barbaridad, que si el CNI dice esto, que si el CNI dice lo otro, y que Marruecos está detrás. Y mirad, amigos, una cosa son los titulares y las noticias, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que, de manera magistral, una vez más, Pedro Sánchez ha tapado un escándalo con otro escándalo. Las consecuencias del escándalo de que Marruecos espía al presidente de nuestro país son graves, pero él ha querido evitar las consecuencias del escándalo de que nuestro gobierno espiara a políticos de nuestro país. Luego daré mis conclusiones y mis reflexiones sobre este tema tan peliagudo. Un informe sobre Pegasus, que sacó The Guardian y ya han sacado otros, pues apunta a Marruecos como el autor del espionaje. En concreto, a 200 móviles españoles. Por cierto, este espionaje no se redujo solo a Pedro Sánchez, sino también al presidente Emmanuel Macron. Un informe sobre el programa del espionaje del software Pegasus, que ha publicado el diario The Guardian, interesante diario, por cierto, interesante periodismo el que están haciendo, pues señala que Marruecos es el que estaba detrás del espionaje, a más de 200 móviles españoles. ¿Esto qué me dice? Me dice que Marruecos está peleando esta guerra con España, esta guerra de espionaje, de guerra fría que tenemos desde hace tiempo, y está haciendo muy bien sus cositas, tanto a nivel de espionaje como a nivel de alianzas, posicionándose Marruecos del lado de Israel, Estados Unidos, Porque el enemigo natural de Marruecos, ¿sabéis quién es? España. Los intereses de Marruecos, ¿sabéis cuáles son? Ceuta, Melilla y después Canarias. Si no, fijaos en los discursos del rey de Marruecos. Fijaos en los mapas que en su despacho tiene el rey de Marruecos. O sea, esto no es conspiración, esto es un hecho. Bueno, la cosa es que el teléfono del presidente del gobierno español fue atacado el día 19 de mayo, un día después de viajar a Ceuta y Melilla, cuando estaba la crisis en la frontera, en la que gendarmes marroquíes se dedicaron a hablar con niños y con jóvenes diciéndoles que, prometiéndoles que Messi estaba en Ceuta, que no sé qué, que les iban a dar papeles, trabajo. Y Marruecos, una vez más, se dedicó a utilizar a los pobres emigrantes marroquíes como arma de guerra, como una forma de inundar y de crear caos y colapso en territorio español en África, que son ciudades españolas. A raíz de eso, a raíz de ese problema, y que luego Pedro Sánchez estuvo por ahí, que estuvo ahí haciendo declaraciones, pues fue cuando tuvo Pedro Sánchez una segunda intervención en su móvil. ¿Pero qué pasó antes de la inundación de inmigrantes? ¿Qué pasó para que Marruecos se enfadara tanto con España que nos lanzara un torrente de inmigrantes? Esto es lo que no te va a contar la televisión. Pero si sabes leer, pues conectarás dos hechos. Antes de que Marruecos se dedicara a hacernos intentar pegarnos una patada por debajo de la mesa con el tema de la inmigración, el líder del Frente Polisario entró a España de forma ilegal, Brahim Ghali, que fue ingresado en un hospital de Logroño. Este señor, que es el líder de los independentistas saharauis, pues recibió un trato de favor por las autoridades españolas, que, por cierto, se saltaron nuestra propia legalidad para ayudar a este señor que creo que tenía coronavirus. Esto se supo y Marruecos se enfadó. Se enfadó de que España estuviera dando ayuda a un enemigo de Marruecos. Así que este es el orden de las cosas. Y este es el torpe manejo de la política exterior del señor Pedro Sánchez. Inmensamente torpe. Acoge a los enemigos de Marruecos, Marruecos nos lanza a los inmigrantes, Pedro Sánchez hace declaraciones, inmediatamente después el teléfono de Pedro Sánchez es espiado. ¿Entendéis cómo funciona el hilo de acontecimientos? Y 2,6 gigas de información del teléfono de Pedro Sánchez. ¿Qué dices tú? Espera, ¿qué tenía Pedro Sánchez en el móvil? ¿Cuántos vídeos tenía? Por cierto, ¿qué pasó después de que Pedro Sánchez fuera espiado? Pues lo que pasó después de que Pedro Sánchez fuera espiado fue que de pronto Pedro Sánchez es el mejor amigo de Marruecos y reconoce la soberanía marroquí sobre el Sahara y el Sahara y reconoce que el plan de Marruecos sobre el Sahara es el mejor plan que hay. Y se va al palacio del rey marroquí a rendir pleitesía, a comulgar con ruedas de molino. Y ahora yo me pregunto, ¿hay una conexión entre el espionaje marroquí al móvil y a móviles del entorno de nuestro gobierno y la rendición de España en su política exterior a Marruecos? Yo no lo puedo saber porque yo soy un pringao con un micrófono que lee noticias. Pero, como dice mi señor padre, piensa mal y acertarás. Y mucho me temo de que estos 2,6 asuntos están totalmente conectados. ¿Por qué no se detectó antes el espionaje del móvil de Pedro Sánchez? Ahora estamos ya con detalles que me parecen casi que de menor importancia. Los servicios de seguridad dicen que, claro, que para hacer un escaneo del móvil de Pedro Sánchez necesitan que el presidente esté 24 o 36 horas sin su teléfono móvil, y eso es muy complicado, etcétera, etcétera. Pero lo obvio es que Pedro Sánchez ha lanzado una noticia que lo pone además en evidencia, es decir, los servicios de inteligencia españoles quedan y el CNI quedan arrastrados por el suelo a los pies de los caballos para conseguir que se evite hablar del espionaje del gobierno a los independentistas. Por cierto, a mí me hubiera gustado, creo que sería una salida mucho más honrosa, a decir a lo Margaret Thatcher que sí, que los servicios de inteligencia investigan a los independentistas que planean dar golpes de Estado. Y aquí estoy yo. Y si quieren denunciarme, que vengan a denunciarme, pero esto es un asunto de seguridad nacional. Yo creo que sería mucho más honesto y mucho más transparente. Pero claro, yo creo que ha sido bastante torpe que reconozcan esa vulneración. Y al final, si cualquier persona inteligente, si se dedica a atar los puntos, la conclusión que sacamos no es Pedro Sánchez, que espías mi teléfono móvil. Y Pedro Sánchez, no. Al que me han espiado es a mí. Que Marruecos nos han espiado, que a mí me han espiado. Y de pronto The Guardian dice, sí, claro que te han espiado, Pedro Sánchez. Ha sido Marruecos el que te ha espiado. Y entonces los que estamos escuchando estamos pensando, ahora entendemos por qué Pedro Sánchez les da a los marroquíes todo lo que quieren, aunque eso perjudique nuestra economía. Y ahora vamos con el gran tema. Y este es el gran tema. España ha hecho una serie de cesiones a Marruecos, reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara y enemistándose con Argelia. Así que España ha apaciguado a Marruecos, que nunca será nuestro país aliado, nunca, y nos ha enemistado con Argelia, que es nuestro proveedor de gas. ¿Y qué ha conseguido Pedro Sánchez a cambio o como beneficio? No ha conseguido nada. Pedro Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, o mejor dicho, nos ha pegado un tiro en el pie a los españoles. Porque ahora los precios del gas se han disparado. Y después llegó la guerra. Y los precios se han disparado aún más. Y Argelia ha congelado los precios del gas a todos sus clientes, menos a España. Sí, sí, lo voy a repetir. Argelia ha congelado el precio del gas a todos sus clientes, excepto a España. Los altos cargos argelinos se llevan las manos a la cabeza porque no entienden por qué España ha hecho lo que ha hecho, perjudicándose y perjudicando sus intereses. ¿A cambio de qué? ¿Qué ha conseguido Pedro Sánchez? Nada. Mirad, Marruecos y Argelia son países hostiles, países y enemistados. Marruecos y España somos países limítrofes, aunque hay una barrera natural que es el mar, pero somos países ciertamente limítrofes, somos la frontera europea con África, pero somos países enfrentados. ¿En qué sentido España y Marruecos están enfrentados? Pues estamos enfrentados en temas de narcotráfico, de migración y las oleadas migratorias y la asfixia económica que Marruecos impone a Ceuta y Melilla. Estamos enfrentados en escalada militar y en política exterior, porque Marruecos está gastando muchísimo más proporcionalmente en temas militares que España. El gasto público en defensa de Marruecos creció en 990,2 millones en 2020, es decir, un 32,17% hasta llegar a los 4.309 millones de euros. Este gasto de Marruecos en en gastos militares representa el 12,19% del gasto público frente al 1,91% del gasto español respecto a su PIB. Que alguno dirá, bueno, ya, pero es que en dinero, bueno, proporcionalmente Marruecos se está preparando. ¿Para qué? No lo sé. Pero proporcionalmente Marruecos está haciendo una escalada militar y reforzando su ejército, ¿para qué? España, a nivel estratégico con Marruecos, no para de ceder, no para de darles cosas, no para de regalarles material a los gendarmes franceses. Y si España sigue cediendo, al final no va a tener nada con lo que negociar. No sé si finalmente se sabrá lo que ha pasado. Pero lo que sospecho, y esto es una sospecha, yo no puedo afirmarlo, solo uno puntos, y a lo mejor estoy equivocado, pero lo que sospecho que al final va a ocurrir es que Pedro Sánchez se ha rendido a un chantaje. ¿Qué ha encontrado el rey de Marruecos en el teléfono móvil de Pedro Sánchez? Pues no lo sé. Pero os digo una cosa, los servicios de inteligencia marroquíes saben perfectamente qué pasa en España, cómo funciona la vida política y económica de España y saben cómo ponernos zancadillas. Los servicios de inteligencia marroquíes están presentes en España y están haciendo todo lo que pueden por debilitarnos. Y los servicios de inteligencia marroquíes han conseguido lo que querían, que era España pasase de la neutralidad a pasase a apoyar a Marruecos, perjudicando nuestros acuerdos comerciales con Argelia, perjudicando el gas del que dependemos e hipotecando a los españoles durante años. Por cierto, ¿cuál es la solución de Pedro Sánchez ante la subida de la inflación y de los precios del carburante? ¿Subvencionarlos? ¿Con qué? ¿Con tus impuestos? Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue hipotecando nuestro futuro. Por cierto, han aumentado en 200.000 los empleos públicos y han bajado en 100.000 los empleos privados. La inflación de España es la mayor de Europa. El desempleo de España es de los mayores, si no el mayor, de Europa. Y la deuda pública española se sigue disparando. Yo no hablo mucho de política porque me enveneno. Y aquí os dejo. Ya cada uno que saque sus conclusiones. Y vamos a otro tema que podría parecer un poquito más ligero, pero que de ligero no tiene nada. El otro día mi amigo David, a quien mando un saludo y al que le voy a pedir que haga unas reflexiones sobre lo que está pasando, mi buen amigo David me manda una serie de noticias y me dice, mira, fíjate, Converso, cómo la prensa española está tratando el juicio entre Johnny Depp y su exmujer Amber. Bueno, yo os remito a podcasts anteriores donde he explicado las claves de este juicio y cómo de pronto Johnny Depp ha pasado de ser públicamente el hombre que maltrataba cruelmente, el drogadicto machista que maltrataba a su esposa, y de pronto el juicio ha puesto de manifiesto que si había un maltratado era Johnny Depp. Si había un maltratado era Johnny Depp. Que perdió un dedo, que le partieron la cara con una lata de agua para pintar, que sufría humillaciones, insultos, violencia y todo tipo de humillaciones, incluida que su esposa en ese momento defecara en la cama de Johnny Depp. O sea, en el colmo de la mutilación, es decir, donde Johnny Depp le tiran una botella de vodka, pierde el dedo, necesita 16 cirugías para reconstruir el dedo, le tiran una lata a la cara, le ponen el ojo morado, le revientan la cara y encima la mujer, que no paraba de decirle cosas, defeca, hace caca en la cama de Johnny Depp. Claro, esto frente a la prensa que y frente al Hermana Yo Te Creo, pues claro, ha sido una gira de tornas tremenda. El pensamiento único actual dice que si hay una acusación de maltrato, hay que creer siempre a la mujer. Es decir, hay que anular la presunción de inocencia y hay que anular el trabajo de los jueces. Y esto te lo tienes que creer. Y si no crees esto, eres un sucio machista. Y claro, lo que ha puesto de manifiesto el juicio Johnny Depp, por cierto, un juicio que le ha supuesto que le expulsaran de la franquicia de Piratas del Caribe, que fuera señalado en Hollywood para que lo apartaran como un apestado. Bueno, pues estas son las consecuencias de la política discriminatoria, donde se supone que intentamos combatir una cosa asquerosa como es el abuso a las mujeres, que obviamente todos condenamos, pero combatir la desigualdad con injusticia. Este es el meollo del asunto. Bueno, pues es verdad, me pongo a investigar, me pongo a leer y resulta que una buena parte, no toda, pero una buena parte de la prensa española, aunque el juicio ha puesto de manifiesto que Johnny Depp es la víctima, a la prensa española le importa tres leches lo que diga el juicio, a la prensa española le importa tres leches las evidencias, la información y la verdad. A la prensa española lo que le importa es quién le paga, quién compra publicidad. Y el Estado es el que está manteniendo con vida artificialmente a la prensa española. La prensa española no se ha ido a la quiebra. Grandes periódicos como el diario El País, porque el Estado está metiendo publicidad institucional. Y claro, tú te debes a tu amo. Y así encontramos titulares, como por ejemplo en 20 minutos, que dice: ni trastorno límite de la personalidad ni narcisismo. Una psicóloga niega los análisis sobre Amber Heard y habla de la violencia de Depp. Pero ¿a qué viene este titular? O sea, tú te lees ese titular y dices tú: ah, o sea, que la pobre mujer tiene una psicóloga que... Claro, una psicóloga que es una psicóloga que aporta la defensa de Amber. El Marca, lo del Marca ya es para morirse de risa. El diario Marca explica lo inexplicable. El ex-chofer explica el motivo por el que Amber Heard defecó en la cama de Johnny Depp. Resulta que era una broma. Que no era maltrato. Que no era violencia. Que no era te parto la cara con una lata, te amputo el dedo y me defeco en tu cama. No, era una broma. Una broma inocente. Que Amber no es una psicópata trastornada con un problema de salud mental y una violencia importante. Una mujer obsesionada con maltratar y humillar a Johnny Depp, su marido. No, era una broma. Qué simpática es Johnny Depp. Bueno, pues yo te recomiendo que si estás casado o tienes novia y vives con ella, le gastes esa broma. Cuando tu novia vaya a abrir la cama, se encuentre una hez, se encuentre una buena longaniza de excrementos, y cuando ella se enfade o te pida explicaciones, tú le dirás: es una broma. Lo dice el diario Marca. Pero bueno, ¿esto qué es? El diario El País. Johnny Depp es un exmarido obsesionado con la venganza. Johnny Depp dice: quememos a Amber. Esto es el diario El País, ¿eh? El Washington Post. Amber Heard sufría un trastorno de estrés postraumático después del abuso de Depp. Testifica un testigo. Esto es tan asqueroso. Es decir, la manipulación y el nivel de manipulación que hay, ya no solo en la prensa española, sino a nivel general, es tan espantoso que exponerte a las noticias es exponerte a la desinformación. Yo, por circunstancias de la vida, esta Semana Santa estuve visitando a la familia. Claro, yo que no veo, mi mujer y yo no vemos la televisión, es decir, grabamos programas y los vemos, pero grabamos series y la información, tanto mi esposa como yo, pues la sacamos de los diarios digitales de los titulares y algunos artículos que nos interesan. Pero básicamente no tenemos la televisión puesta en casa, mi televisión solo la usamos para ver series. Y ya está. Pues durante las vacaciones estaba con familia y estaban poniendo Televisión Española. No estaban poniendo La Sexta, no, estaban poniendo Televisión Española, una cosa que se supone que es más neutral. Durante toda la Semana Santa no se dejó de hablar de que en la Comunidad de Madrid habían pagado mucho dinero por unas mascarillas y unos comisionistas se habían enriquecido. Solo hablaron de eso. Alguno dirá, no, pero a lo mejor sí hablaron de los contratos que el ministro de Sanidad, Illa, hizo con empresas que no tenían ni siquiera dirección. A lo mejor hablaron de los, no sé si fueron 200,000+ test que el gobierno español compró a precio de oro y que no servían para nada, que tuvieron que ir a la basura. No, no hablaron nada. El problema de España era que en Madrid habían pagado mucho dinero por unas mascarillas. Una forma de desinformar es informar parcialmente. Decir lo mal que lo han hecho los otros. Que ojo, que si lo han hecho mal, lo han hecho mal. O por lo menos investigar por qué lo han hecho. Yo no voy a defender a la Comunidad de Madrid. Creo que ha tenido aciertos y también ha tenido éxitos. Pero silenciar la cantidad de denuncias que incluso organizaciones civiles han hecho contra el gobierno de España por corrupción, por compras inútiles y por tardar más de 3 meses en comprar material esencial, no hacer nada. No, vamos a tener una central de compras, pero no hacen nada. Y de pronto algunas comunidades empiezan a gestionar por sí mismas la compra de material. La ministra diciendo, o la vicepresidenta diciendo, es que son muy insolidarios. Lo que tienen que hacer es esperar y morirse, mientras los demás decidimos que a lo mejor hacemos algo. Es asqueroso. O sea, la televisión es asquerosa. Los medios de comunicación son asquerosos, son unos vendidos. Y la realidad es otra. Claro, normal que cuando los políticos se pongan a hablar de los problemas de la gente de a pie, tú digas, a mí es que no me importan. O sea, estos problemas, o sea, ellos inventan los problemas e inventan las recetas. Pero esos problemas y esas recetas están completamente desconectados de la realidad. Completamente desconectados de la realidad. A mí me gustaría que en prensa se hablara, por ejemplo, del grave problema del suicidio masculino. Porque, ojo, yo entiendo que la violencia de hombres contra mujeres es despreciable y sin ningún pero. Pero no podemos criminalizar a los hombres para proteger a las mujeres. No podemos basarnos en la injusticia para hacer justicia a las mujeres que son asesinadas. Pero en esta lucha alimentada con 20.000 millones de euros para políticas feministas, transversales y tal, nadie habla del suicidio de los hombres. Y os voy a dejar unos cuantos datos. Por cierto, señor Tejedor en Mancuentro hizo un podcast hace una semana o dos bastante elocuente sobre ese tema, bastante interesante sobre ese tema. Datos sobre el suicidio de los hombres. Número uno, los hombres usan métodos de suicidio más violentos y más eficaces que las mujeres. ¿Por qué? Pues dicen los psiquiatras que los hombres, cuando toman la decisión de suicidarse, utilizan métodos muy violentos, muy desagradables, porque tienen la firme decisión de suicidarse. En el año 2017, de los 3.679 suicidios que hubo en España, el 75% eran hombres. En un estudio del Ministerio de Sanidad con datos del 2016, los hombres suicidas triplican a las mujeres suicidas. Y por cierto, este dato, si lo miras a nivel internacional, suele ocurrir lo mismo en otros países, ¿eh? La tendencia es la misma. Según la Organización Mundial de la Salud, de los 793.000 suicidas que hubo en el año 2016, la gran mayoría eran hombres. Y claro, los que estudian este tema dicen, Eso es una tendencia bastante vieja. Es decir, que esta tendencia no es del año 2016, es que esto lleva muchos años siendo así. ¿Cuáles son las causas? Pues cuando te pones a investigar sobre, a ver, a nivel académico, a nivel estadístico, a nivel sociológico, a nivel psiquiátrico, ¿cuáles son las causas de esta plaga que, por desgracia, se lleva más víctimas que la violencia de género, la llamada violencia de género? La mal llamada, porque no es una violencia de género. O sea, esto, permitidme hacer un paréntesis. ¿Violencia de género qué es? ¿Que un hombre mata a las mujeres porque odia a las mujeres como concepto? No. Un hombre mata a su mujer porque odia a esa mujer, no es que odia a las mujeres. Entonces, claro, el problema es de un género, los hombres, luchando contra otro género, las mujeres. Y eso es falso. Eso es falso. Esto es un problema de convivencia, de pareja, y sí, es un hombre el que mata a una mujer. Pero no es un hombre, una especie de genocida nazi diciendo hay que matar a las mujeres. Entonces, este uso asqueroso de la manipulación del lenguaje, y por cierto, estas cosas que estoy diciendo, dentro de poco no podremos decirlas en voz alta, ¿eh? Este uso asqueroso, manipulativo y retorcido del lenguaje ya se va metiendo, ¿no? El problema no es que un hombre mate a una mujer, el problema son los hombres, porque es un género. El problema no es los hombres criminales, el problema son los hombres, porque es violencia de género. ¿Entendéis la idea, verdad? ¿Cuáles son las causas por las que los hombres se suicidan más que las mujeres? No hay interés en investigar. No hay dinero para investigar, a pesar de los espantosos números. Porque son espantosos. Las crisis económicas con quien se ceban, particularmente, es con los hombres. Alguien ha dicho que por cada 1% de subida del desempleo, el suicidio masculino aumenta un 0,79%. Por supuesto, si hablamos de los veteranos de guerra, de los soldados veteranos de guerra, las tasas de suicidio son espectaculares. En el año 2010, 22 veteranos se suicidaban, se quitaban la vida al día. Hablamos de Estados Unidos. En Estados Unidos, los que más se suicidan son hombres blancos de mediana edad. Claro, esto, alguno diría, ¿esto es racista? No, no, esto es estadística, no es racismo. La tasa de suicidios a nivel mundial por cada 100.000 habitantes es tremenda. Corea del Sur, que es creo que es el cuarto país con más suicidios, 28,6 por cada 100.000 habitantes, de los cuales el 14,6 son hombres frente a bueno, y mucho menos mujeres. Estados Unidos, 16,1, Finlandia, 15,3, Japón, 15,3. Y en casi todos los casos, los números de los hombres triplican a los de las mujeres o como mínimo duplican la tasa de suicidio femenino. Y esto me recuerda a un monólogo de Chris Rock, el abofeteado Chris Rock. Yo no sé cuánto de vosotros seguís monólogos. Para mí, los monologuistas modernos son los profetas y predicadores del siglo XXI. Porque son los que dicen verdades como puños que nadie quiere decir. Y como tienen el estatus de cómico, pues, aunque han sido muy atacados, todavía pueden decir verdades. Bueno, pues Chris Rock, Dave Chappelle, a ver, gente mal hablada, gente lo que queráis, pero algunas cosas que están diciendo son increíbles. Pues el otro día escuchaba un monólogo de Chris Rock diciendo una cosa tremenda, ¿no? Dice, mirad, los únicos que tienen amor incondicional son los niños, las mujeres y los perros. Los niños, las mujeres y los perros merecen amor incondicional. Damos amor incondicional. Los hombres, no. Y dice Chris Rock, mi abuela lo decía. y dice, a broken man is a broken hand. A broken man is a broken hand. Es decir, un hombre en la quiebra es una mano rota. O dicho de otra manera, un hombre arruinado es un hombre que no sirve para nada. Y me gustaría que reflexionéis en esto. A broken man is a broken hand. Un hombre en la quiebra es un hombre inútil que no sirve para nada. Esto es terrible. Y por desgracia, yo estoy convencido que muchos hombres, cuando vienen los problemas económicos, esa lectura es, vale, es cierto y no es cierto. Un hombre tiene responsabilidades con su familia, con su esposa, con la sociedad. Y aunque hemos querido evitar el rol de los hombres, el rol de hombre como proveedor, lo cierto es que los hombres decentes asumimos nuestra responsabilidad. Que alguno diga, pero es que hay hombres que no pagan pensiones. Bueno, no son hombres decentes. Pero los hombres decentes asumimos nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es que tenemos que dar más de lo que recibimos. Nuestra responsabilidad es que tenemos que echarnos a nuestras espaldas muchas cosas. Y mucho me temo que muchos hombres que sufren el azote de la crisis pues tengan problemas de salud mental y problemas de suicidio. Y yo quiero deciros a vosotros, no sois una mano rota, ni mucho menos. Sois hombres que habéis sido golpeados por crisis económicas o por lo que sea. Pero podéis salir adelante y tenéis la simpatía y el cariño de los demás. Otro de los monologuistas a los que escucho se metía en mayor profundidad y decía, ¿quién paga la cuenta? Cuando hay una primera cita, ¿quién tiene que pagar la cuenta? Chicas, ¿quién tiene que pagar la cuenta? Las chicas, ¡el hombre! Dice, ¿y eso garantiza que habrá una segunda cita? No. ¿Y por qué tiene que pagar la cuenta? No está dando nada a cambio, ¿verdad? Hombre, obviamente que no, si no sería prostitución, lo cual es execrable. Pero él decía un poco para hablar del tema de la desigualdad. Es decir, el hombre tiene la responsabilidad de pagar, pero si lo abandonan, pues se lo tiene que comer con papas. Y así es. Pero no es igualdad, ¿eh? No me lo vendas como igualdad. En fin, son reflexiones que están haciendo los monologuistas muy interesantes. Y mirad, yo quiero terminar con algunas conclusiones creo que necesarias. Los hombres estamos menos dispuestos a hablar de nuestros problemas con otros hombres. Esto se ve mucho en ese fantástico libro que dice los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. ¿Sabéis por qué? Porque los hombres solemos hablar no para transmitir, o sea, no para desahogarnos emocionalmente, sino para transmitir información o porque queremos consejo. Cuando un hombre, que solemos ser educados para ser independientes, no ser vulnerables, no pedir ayuda, cuando un hombre pide ayuda o pide consejo, lo que necesita es que le des un consejo. Y por eso muchos hombres, cuando lo están pasando mal, y el otro día lo decía Rupert, ánimo Rupert, a veces cuando un hombre lo está pasando mal y comparte lo que le está pasando mal, lo que no quiero oír es un consejito de no, tienes que animarte, como decía, lo decía Rupert y bastante razón. No, lo que necesita es apoyo y que lo escuches. No necesita que le des una receta fácil para un problema que tú no tienes, porque el oyente seguramente no esté experimentando lo mismo que está experimentando el hablante. Así que no le des recetas de todo va a ir mejor. No. La mejor forma, decía el pastor Dietrich Bonhoeffer, hombre al que habría, del que tendría que hablar, hombre ejecutado por los nazis por ser la resistencia luterana a los nazis, él decía que el mayor bien que un ser humano le puede hacer a otro es escucharle. Escucharle sin aconsejar, es decir, empatizar. Yo creo que, mirad, todo ser humano, y lo decía uno de nuestros gurús aquí en Vidas en Red, que es Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, el ser humano necesita tres cosas. Para no volverse loco, ¿eh? Identidad, trascendencia y propósito. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Los más jóvenes, escuchadme. Los seres humanos necesitamos identidad, saber quiénes somos, trascendencia, es decir, qué hay más allá, y propósito, un propósito en la vida. Nuestra cultura enferma, alentada por nuestros políticos, quieren borrar la identidad, nuestra identidad, incluso a nivel étnico o nacional o religioso, nuestra trascendencia por una cultura materialista, superficial, y nuestro propósito. Y nuestra cultura necesita recuperar esos tres puntos. Por eso yo os animo a leer, amigos. Os animo a formaros, a engrandecer vuestro espíritu, a recuperar tu identidad, tu trascendencia y tu propósito. Porque si no, dudo seriamente que alguien pueda soportar los reveses de la vida sin estas tres cualidades que hacen al ser humano realmente humano. No una víctima, no alguien manipulable ni utilizable, no alguien descartable, sino un ser humano equipado para vivir. Y esto es lo que necesitamos y lo necesitamos con urgencia.